Esto es la ruleta rusa, vuestro programa de rock todas las semanas. Bienvenidos. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a este número 14 de la temporada 2020 de la ruleta rusa al espacio, dedicado a, bueno, pues disfrutar del rock clásico y rock contemporáneo, al menos el rock que nos gusta a los que hacemos esta ruleta rusa y que esperamos que también os guste a vosotros, los que estáis ahí, nos aguantáis semana tras semana. Santiago, como siempre, os saluda desde el micro y os invita a estar con nosotros este ratito de buenísimo rock clásico, una hora y cuarto y 20 que tenemos todas las semanas desde la ruleta rusa Radio Rock. Bueno, vamos con este número 14, con la música y la selección de este número 14, que está fresquita y, bueno, pues hemos empezado como ya os habéis dado cuenta algunos, con el que es nuestro álbum clásico de rock de esta semana, que nos lleva a tierras británicas. Ahí, bueno, pues en fin, nos acerca a ese área maravillosa de Canterbury, que, bueno, pues dio nombre a un subestilo rockero, más en concreto dentro de la escena progresiva, ¿no?, de los años 70, que, bueno, pues en fin, o en la que nos encontrábamos a una serie de bandas con un distintivo común, que eran prácticamente de la misma zona de Gran Bretaña y que además tenían un sonido bastante similar, en el que el progresivo y el jazz tenían bastante importancia. Bandas, bueno, pues en fin, míticas hoy en día, como Soft Machine, como Caravan y tantas otras, pues como Kong, en fin, tantas y tantas otras que, bueno, pues son, como digo, las que dieron nombre sin duda a este sonido de Canterbury. Una de esas bandas, y que ya hemos escuchado aquí en la ruleta rusa, son los estupendos Hatfield and the North, una banda que, bueno, pues sin duda puede decirse que es parte de esa escena de Canterbury, porque, bueno, pues durante toda su trayectoria se fue alimentando de, bueno, pues de componentes de otras bandas de ese área de Canterbury que fueron entrando y saliendo en los Hatfield and the North, que tuvieron una vida corta pero bastante intensa, con un par de grabaciones fundamentalmente interesantísimas, ¿no? Desde octubre del 72 hasta junio del 75, banda en la que encontramos, como digo, nombres importantes de otras bandas del área de Canterbury, como Pipe Pyle, como Phil Miller, como Richard Sinclair, como Dave Sinclair, bueno, pues eso, como digo, miembros, o Robert Wyatt, por ejemplo, aparece por aquí también, miembros de otras bandas, pues eso, de Soft Machine, de Caravan, de Gong, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, como os decíamos, no, la banda fundamentalmente publicó dos álbumes de estudio estupendísimos, el Hatfield and the North del 74, que, como digo, hemos escuchado aquí en la ruleta rusa, y The Rotters Club del año 75, que es el que estamos escuchando aquí, el segundo álbum de la banda, un álbum en el que en aquel momento los Hatfield and the North eran Phil Miller a las guitarras, Dave Stewart a los teclados, Fender Rhodes, Hammond, Minnie Moog a piano acústico, etcétera, etcétera, etcétera, Richard Sinclair al bajo y liderando las voces y también tocando la guitarra en algún corte, Pip Pyle a las baterías, Jimmy Hastings al saxofón y flautas en diferentes cortes, Barbara Gaskin, Amanda Parson y Ann Rosenthal a los acompañamientos vocales, Tim Hodgkinson al clarinete, Lindsay Cooper al bassoon y Mon Campbell al cuerno francés. Así que, bueno, pues en fin, dos trabajos, como digo, los Hatfield and the North, y los dos estupendísimos. Ya hemos escuchado de este The Rotters Club, del segundo álbum de la banda, como decíamos, publicado en el año 1975. Ya hemos escuchado el corte que se llama The Jazz No Interlude, esos 7 minutos que, bueno, pues en fin, ponen sobre en escena, ¿no? Ponen sobre la mesa todos los elementos musicales de la banda, ¿no? Todos los elementos estilísticos musicales de la banda, y sin duda, donde sí vamos a ver a los Hatfield and the North dar el do de pecho es en uno de esos cortes todavía más largos que esos 7 minutos. Nos vamos a ir a escuchar esta especie de suite de 20 minutos que está que viene, bueno, pues dentro de este The Rotters Club, una suite que se llama Mumps, Your Majesty is like a cream donut, quiet, Lumps, Prenut, Your Majesty is like a cream donut loud. Así que bueno, pues en fin, 20 minutos estupendísimos que en otras radios sería imposible, pero en fin, aquí en la ruleta rusa podemos hacer lo que queramos, ¿no? Así que bueno, pues después de escuchar esos estupendos 7 minutos de ese The Jazz No Interlude de los Hatfield and the North en este The Rotters Club, vamos a dejaros con esa suite de casi 20 minutos que se subtitula Your Majesty is like a cream donut y que, en fin, como digo, ponen totalmente o nos muestran sin ningún tipo de filtros, ¿no? La estupenda música de los Hatfield on the North, una de sus estupendas bandas del área de Canterbury de mediados de los 70 dentro de esa escena progresiva tan estupenda y floreciente. Así que bueno, pues os dejamos con esa suite de casi 20 minutos de este, el segundo álbum de los Hatfield on the North, The Rotters Club, publicado en el año 1975. Bienvenidos de nuevo a esta ruleta rusa del rock. Thank you. the top. Bueno, vamos ahora con las novedades de rock contemporáneo que os solemos traer de, bueno, en raciones de, o en dosis de una o dos cada número de esta ruleta rusa del rock. Y bueno, pues hoy vamos a acercaros el que es el nuevo proyecto, nuevo trabajo de esa estupenda banda de Jerez, de la Frontera, banda de, bueno, pues de rock progresivo, espacial, post-rock, rock sinfónico, estupendísima banda, jazz rock, en fin, todas estas cosas maravillosas se escuchan en la música de esa estupenda banda, como digo, que son el Tubo Elástico, ¿no? Banda de Jerez de la Frontera, fundamentalmente formada por cuatro músicos, que son Alfonso Romero al bajo y a los pedales sintetizados, Carlos Cabrera a la batería, Dani González a la guitarra y teclado y Vincent Rivas a la guitarra, banda que ya hemos escuchado aquí en esta ruleta rusa, fundamentalmente a través de su primer trabajo del 2015, el Tubo Elástico, y el segundo de la banda del 2018, ese Impala, que no hemos escuchado o hemos escuchado no hace mucho, ¿no? Y bueno, pues este 2020 la banda ha publicado su primer directo oficial y que se llama El Tubo Elástico en directo, y que es un directo extraído de su actuación en la sala La Quemá de Jerez de la Frontera el 27 de diciembre del 2015. Nada menos, pero publicado, como digo, este 2020. En fin, la banda suena fresquísima, estupendísima, como siempre, y es una banda que siempre os recomendamos que escuchéis, y si tenéis la oportunidad de verla en directo, pues que no os lo perdáis, porque la experiencia merece muy mucho la pena. El Tubo Elástico, si queréis saber más sobre ellos, escuchar, comprar su música, etcétera, poneros en contacto con ellos, lo que queráis, tenéis fundamentalmente su Bandcamp, que es eltuboelastico.bandcamp.com. Ahí encontráis todas las grabaciones que hemos comentado y, bueno, pues lo que viene después, ¿no? Y este, El Tubo Elástico en directo, que estamos escuchando. Bueno, pues de este directo de la banda de Jerez de la Frontera, del Tubo Elástico, ya hemos escuchado el corte que se llama Ispra, y vamos a escuchar El Enjambre.

Bueno, y ahora ya estamos de lleno en esa sección aquí en la ruleta rusa, en la que os intentamos traer las que consideramos como bandas o álbumes claves de la historia del rock. Es así como un nombre muy rimbombante, ¿no? Pero nada más lejos de nuestras intenciones, ¿no? Lo único que nosotros queremos mostrar es, bueno, pues esta lista que llevamos repasándola desde hace ya años, ¿no? Porque la estamos repasando, es una lista larga y la estamos repasando de manera alfabética. Lista en la que, bueno, pues eso, bandas, alguna de las bandas nuestras, perdón, favoritas, ¿no? Y como decimos siempre, sin ánimo de sentar cátedra absolutamente de nada, ¿no? Y listas como esta hay millones y millones, ¿no? Así que está la nuestra y está la lista de la ruleta rusa. Como digo, la estamos repasando desde hace ya, pues bueno, pues casi un par de años, ¿no? De manera alfabética, seguimos en la T, nos quedan todavía muchas y muy buenas bandas por escuchar. Y como muchos de vosotros ya habéis reconocido, nuestros invitados de hoy en esta sección de álbumes y bandas claves de la historia del rock son los Massive Pumpkins, la banda de Billy Cobham y compañía, ¿no? Banda que, bueno, pues en sus inicios fue Billy Corgan, perdón, he dicho Billy Cobham. Billy Corgan. Banda que en sus inicios era una banda absolutamente delirante. Parece, bueno, pues sabiendo de la trayectoria y de la historia de la banda, parece mentira que la banda pudiera sacar adelante las producciones de tantísimo talento y tan estupendas, conociendo después la cantidad de problemas internos que siempre ha habido dentro de la banda, de los Smashing Pumpkins, ¿no? Pero el caso es que, bueno, durante 4, 5, 6, 7, 8, 10 años fueron una de las bandas pues más interesantes dentro del alternativo, sin duda, ¿no? Una banda en la que en su música encontramos alternativo, encontramos punk, encontramos también algo de shoegazing, encontramos algo de progresivo, muy poquito, pero hay algo de progresivo también. En fin, muy interesante banda, fundamentalmente, como decimos, en sus inicios y que sin duda merecen estar en esta sección de bandas y álbumes claves de la historia del rock. Bueno, pues, en fin, si a los que conocen más o menos la música de Smashing Pumpkins les preguntaréis por un álbum clave, importante, icónico de la banda, creo que un tanto por ciento bastante importante o grande se referiría a este Siamese Dreams. Este Siamese Dream, álbum del año 1993 y que, bueno, pues supuso sin duda como el bombazo definitivo de la banda. El anterior álbum, Gish, que es una maravillosa perla, no tuvo tanto eco, lo tuvo después probablemente, pero en su momento no tuvo tanto eco, aunque fue, bueno, pues también un álbum bastante importante, pero este Siamese Dream es donde creemos que la banda pegó el petardazo definitivo, ¿no? Álbum estupendo, maravilloso. Recuerdo que yo cuando lo compré era en formato de doble LP y el vinilo era grueso, grueso. Al menos la edición que yo tenía del vinilo era grueso, grueso. Pesaba mogollón cuando lo ponías en el disco y era una auténtica delicia escuchar todas las canciones maravillosas, bueno, pues todas icónicas ya hoy en día de los 90, del rock de los 90, de este Siamese Dream, de los Smashing Pumpkins. Bueno, pues, en fin, difícil elegir. Dos, tres cortes de este álbum nos hemos decidido por el que ya habéis escuchado, con el que se abre la grabación y que, bueno, es como una inyección directa de adrenalina musical, este Cherub Rock. Y bueno, pues vamos a escuchar dos álbumes más. Escucharemos dos cortes más. Escucharemos el maravilloso The Charm y luego también el no menos maravilloso Mayones. Sin duda, una de las bandas claves de los 90 de la historia del rock, de Smashing Pumpkins, y uno de sus álbumes más icónicos de aquel momento, Siamese Dream.

Bueno, nos vamos a despedir con más rock contemporáneo, como normalmente solemos hacer, y esta vez lo vamos a hacer de la mano de los británicos Amplifier, una banda que a nosotros nos encanta, banda de Manchester, que bueno, su sonido está envuelto en centro, en fundamentalmente en cierto rock progresivo, con toques de alternativo y con también algunos pinceladas de rock atmosférico y espacial, ¿no? Que es como así le llaman, ¿no? En fin, el caso es que es una banda que a nosotros nos encanta, su música nos gusta desde su primer álbum, aquel Amplifier del 2004, hasta bueno, prácticamente el último del que tenemos conocimiento, que es un álbum de 2017 que se llama Tripping with Dr. Faustus. Banda estupenda, la verdad, que como digo, ya la hemos escuchado aquí en la ruleta rusa, no será la última vez que lo hagamos y que, bueno, pues en fin, su trabajo nos encanta. Para recordarlos y acordarnos de su trabajo, ¿no?, y despedirnos con ellos, estamos escuchando el que es su cuarto trabajo, es estupendo Echo Street del año 2013. Un trabajo estupendo en el que en aquel momento los Amplifier eran, a ver si encuentro las notas aquí, eran el, bueno, pues un poco... el líder un poco de la banda, que es Sel Balamir, el guitarrista y vocalista y también productor. También encontramos a Steve DeRose a las guitarras y voces de acompañamiento, Alexander Mannon Redhead al bajo y voces de acompañamiento y Matt Brobin a la batería. Y como músicos invitados encontramos al teclista y pianista Charlie Barnes y a los acompañamientos vocales de Ben Evans. Bueno, pues nada, este Echo Street, cuarto álbum de los Amplifier, de los británicos Amplifier, como digo, nos va a servir para despedir esta edición número 14 de esta temporada 2020 de la ruleta rusa. En fin, como siempre decimos antes de despedirnos, recordaros que si queréis escuchar más episodios de esta ruleta rusa lo podéis hacer a través de nuestra web, laruletarusaradiorock.com, y que también lo podéis hacer en nuestro canal de iVoox. Por fin hemos unificado todos los audios en un solo canal, así que si nos buscáis, si ya estáis suscritos, no hay problema, pero si nos buscáis en iVoox.com como La Ruleta Rusa Radio Rock, allí nos encontraréis. Tenéis todos los episodios desde el principio, ahí faltan 2, 3, 4 que los iremos subiendo, pero están prácticamente todos, así que allí podéis seguirnos también en nuestro canal de iVoox y suscribirnos. Todos los enlaces están en nuestra web, ahí en laruletarusaradiorock.com. Sabéis que estamos en los servicios principales de streaming para podcast. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast, estamos en TuneIn, en iVoox, que ya lo hemos dicho, estamos en Stitcher, en Pocket Cast, en Hard Radio, en Mixcloud, en fin, la red principal de podcast. Así que si tenéis otra aplicación favorita para escuchar vuestros podcasts, si nos buscáis como La Ruleta Rusa Radio Rock, probablemente nos encontraréis. Así podréis, pues eso, suscribiros, escuchar alguno de los antiguos programas y, bueno, pues saber cuándo hay un programa nuevo, ¿no? Que siempre es útil si os interesa. Sabéis que estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en Twitter, y que si te queréis poneros en contacto con nosotros, tenéis un correo que es santi@laruletarusaradiorock.com. Así que bueno, pues ahora sí, despedimos ya esta edición número 14, eso, de esta temporada 2020. Os dejamos con la estupenda música de los británicos Amplifier y de este estupendo Echo Street, cuarto trabajo de la banda del año 2013. Os dejamos escuchando ya ese estupendo Where the River Goes. Bueno, pues nada, con ellos os quedáis y nosotros nos despedimos ya hasta otra nueva edición de esta vuestra ruleta rusa del rock. Hasta entonces, cuidaros mucho y nos escuchamos pronto. Adiós, adiós, adiós, adiós. Don't be filled with the fear you saw. waiting on the other side of a black door. It's time to go. Don't you know the pain? I go where the river goes. Where the river goes, I go. The tide. I go where the river goes. Where the river goes, I go. Song I sang, well, a message fell on deaf ears, too deaf and tired to hear. A simple blackbird melody, the sweetly singing of the sun. Right at the center of a man is a spinning black hole. Now it's time to follow and die. I go where the river goes. Where the river goes, I go. And I go where the river goes. Where the river goes, I go. Thank you. Hasta aquí la ruleta rusa de esta semana. La semana siguiente, más. Hasta luego, nos vemos. Adiós.